Seguimos en Regional Agropecuario. Bueno, una conocida cabaña de nuestra zona, hablo de específicamente de Azul, ha tenido importantes premios en una exposición en la provincia de Entre Ríos. Me refiero a Cabaña La Armonía de Blanchard. Y para eso estamos en comunicación con Oscar Blanchard, a quien saludamos. Oscar, buenas tardes o buenos días para usted. Sí, buenas tardes. Un placer, Hugo. Muy amable tu llamada. Bueno, la verdad que me puse muy contento porque cuando una cabaña de nuestra zona tiene logros importantes en las exposiciones, en cualquiera de ellas, creo que es bueno destacarlo. Y La Armonía ya hace muchos años que se viene presentando en distintas exposiciones. Bueno, esta vez, y creo que el año pasado también, ha tenido importantes logros allí en Entre Ríos. Cuénteme un poquito de qué se trató, Oscar. Bueno, nosotros hace 30 años que concurrimos a las distintas exposiciones en la provincia de Entre Ríos y Corrientes. Y bueno, nosotros íbamos siempre a Concordia, que era la más importante durante muchos años en esa zona. Y bueno, esto ha cambiado. La exposición más importante es la de Villaguay, y tal es así que la asociación ha dispuesto a dar el máximo puntaje a esa exposición. Y concurrimos de hace 3 años. Hemos tenido la suerte de, en los 3 años, obtener el gran campeón. También en puro registrado hemos tenido éxito y este año logramos el lote gran campeón. Y también desde hace 2 años hacemos el 1-2, digamos, como se diría en automovilismo. Exacto. Y logramos desde el año pasado y este año el gran campeón y el reservado. Así que hemos vuelto anoche muy contentos. Bueno, la verdad que me alegro mucho y las felicitaciones, Oscar, porque sé que ustedes trabajan mucho. Bueno, nosotros visitamos permanentemente los remates todos los años allí en Azul. Y bueno, sabemos del trabajo que tienen los cabañeros para presentar un producto. Y bueno, me alegra mucho que hayan tenido estos logros. Oscar, ese gran campeón, fue campeón en alguna categoría también, ¿no? Fue campeón senior, el primer premio campeón senior y gran campeón. Y el reservado había sido campeón 2 años. Ajá. Bueno, esos animales salieron a la venta, Oscar, o no? Y todos, y hemos vendido la totalidad, el gran campeón en 30 mil pesos, después otros 4 toros, incluido el reservado, no, otros 3 toros más, incluido el reservado del gran campeón, se vendieron a un promedio de aproximadamente 24 mil pesos. Los puros registrados, 4 toros, o sea, conformar un lote con suplente, lo hemos vendido a un promedio de 17.500 con un máximo de 20.000. Ajá. Y la vaquillona, que era campeona vaquillona mayor, en 11.000 pesos. Ah, bien, bien, bien. Bueno, felicitaciones, Oscar. Y ahora toda la artillería puesta para el día 16 de septiembre, ¿no? Así es, estamos, ahora nos vamos, ya empezamos ya antes de irnos a Villaguay y ahora continuaremos para preparar toda la torada para estar el 16 en forma y tratar de complacer a la clientela que nos acompaña todos los años. Claro. Oscar, ¿qué va a salir a la venta en el remate del 16? Bueno, entre 10 y 12 toros de pedigre, 2 vaquillonas de pedigre, unas 40 vaquillonas puras registradas y 60 toros puros registrados. Ah, lindo remate. Sí, bueno, sí. ¿Y el encargado de las ventas? Siempre el mismo martillero. Las ventas, como siempre, es nuestro martillo Fontana, pero bueno, los clientes ya saben que nosotros no cobramos comisión, nosotros nos hacemos cargo de la facturación y así el comprador no tiene absolutamente ningún gasto extra. Bien. Lo que ofrece el martillo es lo que va a pagar más el IVA, que es costumbre, ¿no es cierto? Correcto. Ley, además. Correcto. Oscar, ¿cómo está viviendo ahora la situación esta? ¿Qué expectativas tiene de aquí para adelante con respecto a la ganadería? Bueno, a raíz de la política del gobierno, se liquidó el stock ganadero y esto ha hecho que los precios suban en una forma bastante notable, porque veníamos con precios muy atrasados. Lamentablemente tenemos para exportación, esto nos daña a nosotros, pero más importante es al país, porque con esa exportación nosotros podríamos obtener pingües dineros para beneficiar a todos, para beneficiar a una política de gobierno con respecto a la carne. Ha sido realmente lamentable. Bien. Por último, así lo dejamos en libertad, Oscar. ¿Cómo está la zona de Villaguay, donde han estado ustedes estos días? Bueno, climatológicamente está muy parecida a nuestra zona. Ajá. Por supuesto, allá se nota un poquito más la humedad, pero muy parecido a la nuestra, con lluvias y muchos días nublados. Uh-huh. Nosotros hemos sido perjudicados por esta cuestión de los del sur, pero claro, Acá no ha llegado el polvillo ese que nosotros hemos vivido, por supuesto no tanto como los pobres productores de la sur, zona, claro, de la Patagonia, pero bueno, ha afectado la luz solar. Pero muy parecido, los campos están bien, allá la primavera llega un poquito antes que acá, que así que son optimistas al respecto. Bueno, Oscar, nuevamente las felicitaciones para usted, para su hermano, para toda la familia Blanchard, ¿no? Por este logro allí en Villaguay, y bueno, nos vamos a seguir viendo, seguramente el 16 nos vamos a ver. Con todo gusto los esperamos, Hugo. Gracias por el llamado. Un abrazo grande. Gracias igualmente para ustedes y los oyentes. Gracias. Oscar Blanchard, uno de los titulares de Cabaña La Armonía. Realmente productos Paul Hereford magníficos que tiene La Armonía y que el 16 se van a presentar en su remate anual allí en la Sociedad Rural de Azul.